those pills and images that I listened to, my heart and mind was going to grow up with similar images of the legacy of the tragedy of 1984. Or part of India that is so beautiful, it is called God's own country, Kerala, but it was sprayed with endosulfan, a biopesticide. Eso que estamos escuchando es Vandana Shiva, ¿verdad? Vandana Shiva, sí. La voz que estamos escuchando. Sin la traducción en este caso, porque bueno, era simplemente compartir la calidez de su voz, era compartir el que ella haya estado en esa aula magna de la Facultad de Medicina. Todo esto es en el marco del Festival Internacional de Cine Ambiental, FINCA, donde no solo vino Vandana Shiva, sino que junto con ella vino Monique Robin. En estas distintas actividades que se hicieron, mucho cine sobre el tema ambiental, no estuvo no solamente acá, sino que en este momento están en Córdoba también, justamente en el acampe de Malvinas Argentinas. Uh-huh. Nosotros, como bien vos lo decís, participamos de la actividad que se hizo en la Facultad de Medicina, en el aula magna, ahí donde Vandana Shiva estuvo haciendo, bueno, su presentación, hablando de lo que sucedió, observando algunos de los videos que se estaban viendo con respecto a las fumigaciones, a lo que estaba sucediendo, la cual una persona que ha tenido mucha atención por todos los que hablaron con una traducción, con alguien que le traducía, cosa que después, cuando terminaron, hizo sus preguntas, ¿no?, sobre cada una de las cosas que estaba comentando cada uno de los que estaban ahí. Sí, claro. La verdad que hubo una gran, hubo muchísima participación, distintos momentos interesantes. Nosotros elegimos algunos de los momentos para reflejar de lo que sucedió en esa jornada del aula magna en la Facultad de Medicina. Entre esos estuvimos escuchando a Ana Zavaloy, que muchas veces la hemos entrevistado acá, esa directora, exdirectora en este momento de la Escuela de San Antonio de Areco. Así es. Donde vivió las fumigaciones, cómo las vivió, las situaciones que se vio ella misma enferma. Realmente fue muy emocionante todo lo que relató, y nos trajo, que no lo podemos de alguna manera mostrar acá en la radio porque no es tan sencillo, pero dibujos de sus alumnos. Sí. Esos dibujos que reflejaban lo que habían vivido y lo que les pasaba, ¿no? Desde ver que uno veía las cosas y veía los avioncitos fumigando, las distintos envases de residuos tóxicos dejados en cualquier lugar, las enfermedades que fueron cada uno viviendo. Uh-huh. Y bueno, la verdad que fue un momento muy muy emocionante de cómo ella relató y cómo las maestras se pusieron eso sobre los hombros para hacer visible las fumigaciones en las escuelas. Que hemos llamado Red de Docentes por la Vida, donde tratamos de esto, de nuestra tanta soledad que uno sintió, y bueno, para que otros no sientan, para que otros trabajen conjunto y de otra manera. Voy a hacer una cosa poquita de mostrar los dibujos. Acá los grandes ausentes en la provincia de Buenos Aires son los gremios docentes, que es vergonzoso, y no se pronuncian en este sentido, por más que uno lleva notas o no se pronuncian. Cosas que, por ejemplo, yo veo que los compañeros de internet están organizados de otra manera, cómo se mueven, cómo avanzan con el apoyo de los gremios. Con la provincia de Buenos Aires eso no existe, y es realmente vergonzoso. Y bueno, tampoco existe el compromiso de dirección general de escuelas. Las inspectoras reciben las notas y las elevan. Siempre las elevan. Deben estar por el cielo ya las notas, porque ellas siempre elevan. Un término terrible, ¿no? Ya de por sí, lo que arriba y lo que abajo, ellas me elevan, pero no hay respuesta alguna. Y bueno, para finalizar y no extenderme demasiado, voy a mostrar otros dibujos. Algunos de ellos estuvieron por ahí entonces, porque estuvieron en la muestra de Pablo Piovano, a partir de un puente que generó mi querida Meche Méndez con Pablo,

Bueno, sobre el final tuvo de su intervención Miriam Gorban, médica, nutricionista, directora de la Cátedra de Soberanía Alimentaria. Uh-huh. Bien, sobre ese final tuvo una mención sobre Monsanto. ¿Qué es Monsanto y por qué Monsanto? No puedo terminar sin hablar de estas familias que se llaman Monsanto. Pero más que nada para simbolizar, amigos, que la lucha no es solo contra Monsanto, esa es la bandera, ese es el emblema. Pero cuando nosotros luchamos contra Monsanto, luchamos también contra los medicamentos, porque ellos son socios de la farmacia. Luchamos contra la gente naranja que destruyó Vietnam. Luchamos contra el fósforo, como señalaba hoy Bandana, de los hornos crematorios. Pero aquellos de mí, colectividad, que sufrimos lo de nosotros con los crematorios, hoy usamos un fósforo de Monsanto para liquidar al pueblo palestino. La vacuna que nos vacune y haga que todos luchamos. Con un luche, eso que aprendí en línea, y no deje de luchar con un gobierno democrático y verdaderamente democrático. Sí, fue. Todas las intervenciones tuvieron un alto estado, una alta situación emotiva. Sí, todas. También. Esto fue una ovación. Todo lleno, ¿no? La aula magna, totalmente llena, no entraba gente, estaban para echar los pasillos. Sí. Que se han quedado durante todo el día, porque esto fue una jornada que empezó a la mañana y terminó recién a las 21 horas. Uh-huh. Así que realmente, pero la ovación fue impresionante. Y bueno, creo que está vale la pena encontrarse con esta gente que hace estas cosas y que a uno le muestran un camino también para difundir lo que hay que difundir y a dónde hay que poner el ojo. Y, ¿no? el respeto que hubo, el silencio que hubo, bueno, está demostrado en la calidad de la grabación. Sí. Qué raro que no hay teléfonos prácticamente sonando, no hay una cantidad de cosas que habitualmente aparecen en las grabaciones. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó que...? Ella no podía sino terminar sino con una canción. Sí, quería y que algo todos... les falló, no estaba. Y algo no estaba, Mercedes porque Sosa, no tenía la grabación que había hecho ella misma de esta canción de Mercedes Sosa. Cuando tenga la tierra. Lo empezó a capela. A capela, bueno, nosotros... y quiso que todos cantaran, pero bueno, escuchémosla por la versión original. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre Martín Fierro puso al viento. Cuando tenga la tierra, la tendrán los que luchan, los maestros, los hacheros, los obreros. Cuando tenga la tierra, te lo juro, semilla, que la vida será un dulce racimo y en el mar de las uvas nuestro vino.